¿Qué tal, Raumundi? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Mayra Santa Cruz, habla el Lobo, y aquí te lo encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, buenos días. Un gusto poder conversar con usted. Para nosotros también, un gusto. Raumundi, bueno, primero que nada, felicitaciones, porque, a ver, debe ser dentro del cuerpo diplomático uno de los cargos más importantes este, ¿no? Bueno, primero decirle que es un acto de militancia política. Yo no pertenezco ni provengo del mundo diplomático. Tengo que ejercer circunstancialmente funciones diplomáticas, pero con un profundo sentido político, ¿no? Es decir, no quiero yo arrogarme, inclusive todavía no tengo ese título porque falta la aprobación del Senado, que posiblemente se haga en la sesión de hoy. Ajá. Pero es, digamos, la diplomacia es una cosa más compleja, más específica. Sí, claro. La Organización de Estados Americanos es un ámbito estrictamente político. Allí no hay que conseguir tanto intercambio comercial, sino más bien plantear grandes líneas de acción política que tienen que ver con la calidad de la democracia en nuestros países, con la calidad de vida de nuestros pueblos. Y en el caso de la Argentina, también enviar un mensaje muy fuerte en cuanto a políticas como las políticas de género, las políticas antidiscriminatorias, de derechos humanos, de derechos laborales, donde la Argentina, afortunadamente, tiene estándares en su legislación interna altos, y siempre es bueno, digamos, que esos estándares se puedan transmitir a nivel regional para que sean adoptados como políticas regionales. Pero además de eso, tenemos una misión estrictamente política, que es ver cómo trabajamos sobre esta realidad social y política tan compleja que está viviendo nuestra región. Y más allá de eso también, que es muy importante, ¿no?, y que me imagino que va a ser un poco la impronta que pretendría, o sea, que por lo menos va a tener Argentina a través de su representación, porque ese es el objetivo un poco que ha planteado el presidente Alberto Fernández. Me imagino que los temas más complejos tienen que ver con la cuestión institucional en América Latina. O sea, lo digo más claramente, ¿no?, con lo que está pasando en algunos países en América Latina. Yo pude ahí ver su presentación ante las comisiones ampliadas en el Senado. Especialmente se hacía hincapié en, sabemos su posición respecto de Venezuela, se hacía hincapié en lo de Venezuela y cómo iba a votar usted ahí en la OEA, ahora que está por renovar sus autoridades, ¿no? Me imagino que esa cosa, lo de Venezuela, lo de Chile, lo que pasa en Centroamérica y muchas otras cosas más, serán también de peso, ¿no?, dentro de la OEA. Sí, para mí, digamos, la OEA es una organización política, es decir, donde hay representantes políticos. Y para mí la política, uno puede decir mil cosas sobre la política. Hace muchos años que enseño teoría política en la Facultad de Derecho de La Plata y en otros lugares, pero en última instancia, la política lo que persigue es la felicidad de los pueblos, es que los pueblos vivan mañana mejor de lo que vivieron ayer. Cuando uno menciona los problemas institucionales, para mí las instituciones son instrumentos para ese objetivo principal. Si hay instituciones que no logran ese objetivo, hay que revisarlas, y hay que resignificarlas, y hay que replantearlas. Y el otro día, ya que hizo alusión a esa presentación en el Senado, yo sabía perfectamente que la oposición, que nunca habla por sí misma, ¿no? Hay una, en la Argentina hay fuerzas políticas que elaboran su propia política, digamos. Nosotros, desde el Movimiento Nacional y Popular, discutimos mucho, peleamos a veces, nos contradecimos, pero nosotros decidimos nuestras políticas, no viene un poder externo a decirnos qué es lo que tenemos que decir. Pero hay estas fuerzas políticas que primero consultan y traman toda su estrategia con los grandes medios, ¿no? Entonces, lo importante para ellos no es el contenido de la, de lo que se dice, sino que después se convierta en una noticia para los grandes medios. Entonces yo sabía que desde esa perspectiva ellos iban a machacar sobre la cuestión de Venezuela, y dijera yo lo que dijera, lo iban a aprovechar. Claro. Porque yo no dije nada excluyente. Vi una noticia, por ejemplo, en Clarín, que habla de que yo hice un discurso de barricada. Si usted vio mi presentación, cualquiera que la vea, porque es pública. Fue muy medida, muy medida, habiéndolo conocido, conocido su opinión sobre Venezuela, ¿no? En ocasión de esa periodo. Pero es que uno tiene que navegar entre su posición militante y ahora esta nueva condición que es representar al Estado. Claro. Entonces tengo que sostener los mismos valores, pero plantearlos de una manera de que no sean ofensivos para nadie, que no lesionen, digamos, el interés de nadie. Y en ese sentido yo dije lo que dije. Yo no dije en ningún momento de esa presentación que la situación de Venezuela es igual que la de Chile. Lo que dije es que las graves violaciones a los derechos humanos que pasan en las calles de Santiago han sido denunciadas a la misma altura que fueron denunciadas cosas en Venezuela. Y lo que no se puede hacer es gritar sobre una y ocultar las otras. Porque la verdad que los pueblos sufren en todos los lugares, independientemente de la ideología de los gobiernos. Y entonces lo que tenemos que trabajar es para mejorar esa situación. Así que bueno, en eso trabajamos. Yo he defendido toda mi vida la autodeterminación de los pueblos, y creo que América Latina, que todavía, a pesar de que hay muchos intereses que quieren lo contrario, sigue siendo una zona de paz, tiene que sostener esa condición de zona de paz, porque de lo contrario nos podemos convertir en una región en conflicto permanente, como hay otras regiones de la Tierra, y eso nos debilitaría completamente. Bueno, esos son los valores que yo voy a defender. Si alguien pretende que una representación del Frente de Todos represente otros valores, bueno, no tendría que ser yo el representante. Pero siendo así, ahora, la oposición tampoco puede pedir que nosotros pensemos igual que ellos, ¿no? Ellos han reconocido la autoridad de un presidente en Venezuela que los propios venezolanos no reconocen. Entonces, la verdad que a mí me parece más una visión neocolonial que una visión soberana eso. Bueno, esas cosas vamos a defender como lo hemos hecho siempre. Sobre el lawfare, esta persecución judicial o esta guerra judicial, un tema ya expandido en América Latina, si pensamos en Brasil con Lula, si pensamos en Ecuador con el presidente que también está siendo sometido a la justicia, si pensamos en Lugo que fue desplazado, si pensamos en otras circunstancias que se han dado también, y bueno, el caso falta Cristina y Evo. Acá también, claro, falta Cristina y Evo, exacto. Le pregunto, ¿desde la OEA se puede hacer algo para evitar que ocurra este tipo de hechos? Bueno, el ámbito de los embajadores es más bien un ámbito discursivo, deliberativo, plantearlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sí es un organismo que depende de la OEA, claro, pero sí. fundamentalmente predicar, poner pruebas, elevar documentación. Yo creo que ya a esta altura no hay nadie en el mundo de la política, digamos, no hay nadie que ignore esto. Después le pueden decir de los sectores más conservadores, les pueden decir, sí, bueno, pero esta era una herramienta que nosotros necesitábamos para poner presos a los líderes y que no participen de las elecciones. Pero lo que no pueden hacerse los indiferentes, los que no conocen esta situación, no se puede ignorar esta situación. Es tan evidente esa combinación entre poder mediático que va preparando un clima social, condena judicial, show para el escarnio público e inhabilitación política de los líderes, que no hay nadie en el mundo de la política que ya se pueda hacer el distraído sobre eso. La OEA tiene muy mala prensa. De hecho, la califican como el Ministerio de Colonia de Estados Unidos, la Organización de Estados Unidos para el resto del continente, una especie de Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Tiene muy mala prensa porque siempre, bueno, hay que pensar la intervención en Cuba y otras intervenciones que ha demandado la OEA también en América Latina. Usted sabe que no va a un terreno complicado, difícil. ¿Cree que se puede hacer algo? ¿Qué dimensión le da a la presencia argentina allí? ¿Cuánto pudiera influir para estos valores que usted mencionaba al principio, ¿no? La no intervención, cuando la OEA justamente es un organismo de intervención, por ejemplo, en los asuntos internos de los otros países. Una tarea complicada, ¿no? Digo, no es tan fácil ser embajador en la OEA, no, representando estos valores, ¿no?, que usted menciona. No, para nada, y mucho menos en este contexto regional, con este mapa político que tiene la región, claro que no. No, bueno, a ver, digamos primero lo siguiente. Cuando en un país como el nuestro hay una clara un claro litigio, una clara contienda entre dos grandes modelos, ¿no? Un modelo que histórico, digamos, que siempre vio que es mejor alinear a la Argentina debajo de los intereses de un imperio, y un modelo soberanista, autonomista, que defiende la dignidad de los pueblos para decidir por sí mismo, es lógico que cuando hay un cambio de gobierno, hay un cambio en la mirada de la política exterior, uh-huh, también. Pero digo, esto no es ninguna novedad. Las cosas que fue a plantear el presidente Alberto Fernández en su gira europea no son las mismas que planteaba el gobierno anterior. Y en materia de política latinoamericana lo mismo. Los 12 años de gestión de Néstor y Cristina coincidieron con otros gobiernos populares de la región y se avanzó en otras instituciones. Ejemplos más claros, UNASUR y CELAC. UNASUR para unir, para integrar a los países sudamericanos, CELAC para reunir a toda la comunidad latinoamericana del Caribe, sin los dos países que no son latinoamericanos, que son Canadá y Estados Unidos, que forman parte de otro esquema de países, del G7, por ejemplo, de la OCDE, de los países más desarrollados, e integrando a Cuba, que Cuba no está en la OEA. Claro. Ahora, como cambió el mapa político de América Latina, hoy, al no haber llegado por el corto tiempo de ese ciclo popular, no se llegó a consolidar a esos organismos. Entonces, ¿qué pasó? Resurgió la importancia de la OEA, resurgió la visibilidad de la OEA, que había quedado de alguna manera al margen porque estaban en auge esas otras dos instituciones. ¿Y por qué? Porque la OEA es más antigua, tiene instituciones más consolidadas, etcétera. ¿Qué se puede hacer allí teniendo a una representación del gobierno de los Estados Unidos como la que tiene, de Brasil como la que tiene, y teniendo un secretario general que defiende determinados valores, es tratar de hacer contrapeso a esas miradas, de seguir defendiendo estos valores, aún en minoría, Está bien. Pero sí soy consciente claramente de una historia muy sombría que tiene la OEA, de haber auspiciado y rubricado etapas muy, pero muy, muy oscuras de nuestra región, para las democracias de nuestra región. Raimundi, ya sobre el final, ¿no?, un poco preguntarle, porque ahí va a haber elecciones para renovar al titular y a la conducción de la Organización de Estados Americanos, y el candidato de Estados Unidos, porque en esos términos se presenta, no se presenta él, sino, digo, habla la prensa, el candidato de Estados Unidos es Almagro, uruguayo, que ha estado al frente de la organización en los últimos años, que tiene un triste papel en la OEA, ¿no? De hecho, legitimó el golpe y promovió el golpe en Bolivia, alienta una intervención de Estados Unidos en Venezuela, pero, por ejemplo, silencia las violaciones de los derechos humanos en Chile. La pregunta es, ¿hay instrucciones sobre a quién se va a votar en este caso, o todavía la Argentina no ha decidido? No, todavía no las tengo. Hasta donde yo conozco, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros recién, o sea, el representante actual de la Argentina en la OEA es el mismo que tuvo durante los últimos días del gobierno de Macri. Uh-huh. Y anteriormente hubo una representante que es Paula Bertol, que representaba, que había sido diputada nacional por el macrismo. Sí. Entonces, la Argentina no trabajó en este sentido emancipador durante todos estos años. Y no fuimos capaces, o la OEA no fue capaz de crear una figura, de construir una figura que haga contrapeso a la figura de Almagro. Entonces, nosotros caminamos, por eso no hay instrucciones precisas. Si existiera esa figura, ¿no? Si uno dijera, miren, acá está, se presenta Almagro, y acá se presenta esto que nos da todas las garantías de que la OEA va a ser diferente, completamente, ya tendríamos las instrucciones absolutamente precisas. De apoyar a esa figura. Eso no está. Se está en este momento entre una candidata de nacionalidad ecuatoriana, que es Fernanda Espinosa, pero que paradójicamente no cuenta con el aval de su propio gobierno, y un candidato de origen peruano, que es el actual embajador de Perú en Estados Unidos, Hugo de Sela. Estamos ahí viendo, ¿no? No, la verdad, yo no he tenido instrucciones precisas, y hasta donde yo conozco el gobierno todavía no ha decidido su posición. Sí me animo a decir que no vamos a votar por Almagro, eso creo que lo puedo afirmar. Siempre digo creo, porque hasta que no tenga la voz precisa de la Cancillería no se lo puedo decir, no lo puedo transformar en una palabra institucional, pero me da toda la impresión. Así es. Bueno, ¿cuándo lo vota el Senado? ¿Hoy o mañana es? Hoy es la sesión de Nelson. El martes la reunión de la comisión de acuerdos, donde parece que la oposición no lo quiere votar a usted, ¿no? Y que algún otro. Bueno, pero la verdad, a mí no sé si está bien que lo diga, pero me da cierto orgullo, ¿no? me da cierto orgullo que algunos personajes me contradigan, la verdad que me reafirma en mis convicciones. Ajá. Bueno, y de todas maneras hay votos suficientes en el Senado, de frente de todas y todos. Esperemos que sí. Bueno, Raimundi, gracias por el tiempo. Esperemos poder seguir conversando con el embajador de Argentina en la OEA después, ¿no? Cuando sea embajador. Va a ser más difícil, seguramente no va a estar acá en la Argentina, pero cuando esté por estos lados vamos a tratar de captarlo. Pero la persona es la misma que soy yo, y mi cariño por la Radio Encuentro de Viedma va a seguir incólume. Bueno, le agradecemos mucho, Raimundo, y gracias por sus palabras. Un abrazo y éxitos en la gestión, ¿eh? Gracias. Hasta luego, muy amable.